ya, hoy más que ayer me gustas, mujer. Que quieres cual ninguna y verte así chunchona es un gran placer. Ay, ay, ay, ay, corriente me da, pues tienes un voltaje mayor. Que cuando tú me miras todo me electriza hasta el corazón. Ay, chunchuna, si tú me quisieras a mí, yo sería el hombre más feliz. Ay, chunchuna, por ti yo me hice cantor. Ay, chunchuna, chunchuna de mi amor. ¡Arriba! ¡Báilale, chunchuna, que hay para rato! Vaya corridito, mi nena, sacude, sacude. ¡Dónde que va! Así, así. ¡Dónde que va! No le aflojes el cordoncito. Qué bonita que está, hoy más que ayer me gustas, mujer. Te quieres cual ninguna y verte así chunchuna es un gran placer. Ay, ay, ay, ay, corriente me da, pues tienes un voltaje mayor. Y cuando tú me miras todo me electrizas hasta el corazón. Ay, chunchuna, si tú me quisieras a mí, yo sería el hombre más feliz. Ay, chunchuna, por ti yo me hice cantar. Ay, chunchuna, chunchuna de mi amor. ¡Arriba!